dejado esto por tanto, sí, que se acabó cuanto antes, porque la verdad es que las sensaciones que está tratando el equipo y las fuentes de futuras no son lamentables, ¿no? Quiero decir que pasando las pelotas esta mañana, solo con haber ganado, y hacer la segunda vuelta son horribles, solo con haber ganado al Sabadell y al Huracán Estrella, que estamos en casa con 30 goles, con todo el respeto que vale el pelo, vamos a ser más respetuosos y decir, con perfil bajo, el Che estaría con 60 puntos, estaría 4, ya sé cómo lo alcanzaría seguramente, porque solo con el pero llegaría vivo a la pista. Es que está en estado de descomposición, no sé, yo sé que ahora suena mal, ¿no? Pero el sí me lo puedo, ¿vale? Como esa persona que muere, ¿no? Y el cuerpo ya empieza a descomponerse. Pues es que está pasando a marchas a velocidad de rayo, ¿no? Velocidad de la luz, lo que está pasando. Es sorprendente, porque luego es digno de estudio y creo que aquí no se salva absolutamente nada. Y además los futbolistas, que ha sido una plantilla modélica en las últimas dos campañas y en toda la primera vuelta y parte de la segunda, están consiguiendo que además los focos ahora les alumbren, que les apunten directamente a ellos. Es una pena. Es una pena, porque en el fondo la absoluta responsable son más que el primero. Porque yo estoy seguro que en el fondo no es que quieran estar en esta situación. Bueno, habría que ser tonto de rebote para querer estar en esta situación cuando podrían estar luchando por el ascenso, ascendiendo y mejorando sus carreras a nivel colectivo, sobre todo individual, repartiéndose 4 millones de euros de premio, todo el mundo felicitándoles, llevándoles euros. Ahora que nos queda algo en par de lo que les está pasando. Pero hombre, una cosa es que hayas perdido el objetivo. Una cosa es que ya no tengas mentalidad ganadora. Otra cosa es que ya no puedas luchar por el premio. Otra muy distinta es que bajen los brazos. Es que eso no es de ser buen profesor. Pero también estoy desmotivado. Porque me encantaría retransmitir partidos con Chicha, partidos con Lemoné. Me gustaría retransmitir partidos de ascenso como el año pasado. Pero eso no se dice en circunstancias por delante como para que bajen los brazos de las transmisiones. El canal de transmisión da lo máximo. Y el que no está dando el salto, da todo lo que puede dar. Tendré mejores días y peores, pero no será por bajar los brazos. Pongo toda la carne en el asador, porque a mí no pueden estar en el día. Y a ellos también. No me vale, no, porque inconscientemente lo tengo detrás. Yo sé que inconscientemente todo tarde de esto, cuando no tengo la lata, de la noche igual. Pero hombre, que las palmas que no tengo latas, y de nuevo otro salir de cero. Y también de nuevo otro día, de nuevo cero, que tampoco tengo nada que hacer de nuevo para los partidos. ¿Qué pasa? Que ellos sí. Sin objetivos y nosotras no. No vale. Por eso escuchamos el otro día a un César Fernando encendido. A un César Fernando joder, con perdón de la expresión. Esto es lo que hay, señores. Y por desgracia, el Manchas no fútbol es una máquina, ¿no? De triturar estados de ánimo, personas y, por desgracia también, pues recta finales de los campeonatos. Todos, absolutamente todos tienen la culpa. No se salva nadie. Desde el primero, que es el presidente, hasta el último. Desde que el último, no sé quién será, pero todo el mundo tiene la culpa. Como la tenían todos, cuando eran líderes, eran los mejores, eran el líder del país, era la segunda división. Entonces les gustaron los aplausos y los elogios. Ahora seguramente les gustan menos los aplausos. Pero esto es lo que hay. Lo más preocupante, lo más penoso, aparte de la imagen que estás dando para todo el país, son tus aficionados, los que se han quedado con cara de bobos y no saben a qué agarrar. De momento se agarran a que bueno, cuando pasen 2 semanas, yo seguro que los de verdad se volverán al estadio y se sacarán a la luz. Pero eso no tiene mal tratar de ellos. Vamos a por titulares. Los titulares no son todos los que han pasado. Bueno, pues en el charla de la temporada pasada, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de Fuerte, por el caso de F Thank you. estamos a 8.02 a través de Radio Marca de Telsi para toda la provincia, a través de nuestro portal multimedia y nuestros 3.2 también para todos los que nos veis y escucháis en Telsi. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué se puede decir a estas alturas de la conversación? A ver, ¿qué es el valiente que se va? ¿Se puede acabar con dignidad que está jugando las palmas o demás? Es que cuando yo creo que los jugadores hemos tenido que estar pasando todo lo que puede, yo creo que esta dinámica pasar de es que Francia las palmas que también tienen un problema ya que nunca han estado ahí ellos ni nunca han estado como líderes, entonces cuando caes y te quedas fuera de ese sueño. Empezar el partido, el equipo interno, que roba la pelota, que da una buena asistencia, no es el que marca, define bien y tal, y ¿no? Eso es otro partido, para bien, quieren estar ahí, quieren estar defendiendo, ¿no? Igual está eso, que antes de preguntar a los jugadores, por ejemplo, para la empresa, la chispa te ha ayudado ese momento, ha reventado el cohete arriba, o a partir de ahí, dices, venga, vamos a este equipo en cuanto da medio para entrar, pues, bueno, cito la categoría, creo que hay 90% de equipo te plantan. Sí, no muerde. Y entonces lo que le pasó el otro día, hasta que vemos otra vez la segunda parte que le hago otra vez, un paso hacia adelante y entonces te recuerda otras cosas de tiempo pasado, que se puso mejor en el pero la verdad es que la temporada se está haciendo muy difícil para un poco la gente de ellos, y es un sentido que. Por eso me alegro que la. En el estudio de 10, porque no, solo por puntos en el descanso. La amenaza, lo respetaron los jugadores, y lo conseguí la primera parte, se dio un para el mundo. Pero después de la segunda parte, incluso se quedó y la decisión se atrevieron, y la persona se quedó hacia ahí, y la persona se quedó hacia ahí. Es una temporada muy complicada para todos, para todos, que bueno, que si al final se realiza y alguien sube un poco las culpas de lo que ha ocurrido, las culpas, sino que se aprenda lo que hemos hecho mal. Yo creo que el ejemplo de Ross, la Villarreal se ha ido abajo y al día siguiente mandó la rueda de prensa y no se ha equivocado. Y aparte ahora, ese es el punto partida, pero yo creo que estamos en una fase de echar la culpa a los demás. Y si cada uno de nosotros no hace algo, cada uno de los que está en el entorno del equipo, ahora, el equipo, el entrenador, no se hace nada ni esa, que he hecho mal para que hayamos llegado a esta situación, nunca aprenderemos los errores. Todavía está una distancia que la culpa la tiene otro. Y así es difícil. Yo hablaba antes de las declaraciones de que me defraudó. Me defraudó con esas declaraciones porque si tú piensas que hay algún jugador que ha sacado la bandera, ¿cuál? Lo dices con nombre y apellido. Eso no es que, bueno, como persona, pues no, digo, no lo pongas en general porque joder, estaréis metiendo a todos en el mismo saco, o lo dicen en el vestuario. Yo no voy a ser un sinvergüenza que te ha sido el carro. Pero no es igual. Lo primero. Lo segundo. En la primera parte iba bastante cosas hacer mal también para que el equipo jugara mal. ¿Cuánto nos ha costado jugar con dos puntas? Para arreglar el lateral derecho, que bloquea el centro del campo y el lateral. ¿Por dónde entraba el rival? Por la banda derecha, nuestra. No, a ver, si entramos a valorar. Claro, pero efectivamente, antes de perdón, claro, es que es otra cuestión. Claro, pero mira, ¿no? Sin embargo, sí, tiene que terminarlo. No nos hemos metido porque no tiene ni la culpa ni el 0.2%. Pero por favor. Echa la mierda a los bolistas, toda la mierda a los bolistas, porque entonces también cuánto nos podemos decir, cuánto te ha costado poner a los dos puntas totalmente con los puntos. Si eres ahora que te está poniendo la vida, pues ahí. No, desde el primer día que viene, por ejemplo, desde el primer día que viene, para mí tiene que aprender. Y no quiero ser injusto, pero que ser injusto porque no tiene la culpa, el equipo lo ha encontrado como está, y así. Pero digo Vale, pero ¿quién lo puso? Ya. Pero lo que quiero es que si quieres entramos a valorar las alineaciones. Bueno, pero la práctica es esa. Yo no quería entrar, porque además, y los últimos, creo que somos inteligentes todos, y en los últimos partidos nadie en esta táctica ha analizado eso. ¿Por qué? Correcto. Porque no sería el responsable de esta situación, seríamos injustos. Pero sí, en el momento que tú estás y echarías basura a gente, también ya te puedo recordar a ti que parte de que el equipo no juegue bien la primera parte tiene un poco de también, ¿no? Claro, por eso digo, no era más fácil sacar un lateral del filial. ¿Ya está? Que no te quito la palabra, por ejemplo. Yo de las declaraciones, creo, desde mi punto de vista, que lo que intenta no es meter el mierda en un perdón, sino lo que intenta, y lo vamos a comprobar, es motivar a un futbolista que ahora mismo está en la luna. Que todavía, porque no es lo mismo acabar con 63 puntos con 54. No es lo mismo, aunque parezca lo mismo. Thank you. de David Vidal, la de Claudio. Y todos decían, conmigo no se van a ver. Estos últimos 5 partidos vais a ver vosotros. Es imposible. Sí, no, es muy difícil. Es imposible levantar. Llegar a esta situación es muy difícil. Porque es que no solo va dentro de un poco de un jugador de la cabeza, que ellos miran, yo estoy seguro que salen al campo, porque nadie quiere que le llame a este escenario, que nadie quiere que le lute, nadie quiere terminar a ganar partido, me voy y hay mucha gente de la gente conmigo. Sábados abiertos. del centro se utiliza con 6.000 euros de descuento. No lo dejes escapar. Hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida. Llévate todo un se utiliza con 6.000 euros de descuento. Gran se ahorro. Mejores precios, mejor financiación. Te esperamos en Cerrando. Tu concesionario oficial sea en el Chequerín de Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Paco Gómez en Radio Express Marca. Bueno, 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Estamos en el Chimpunto. Hemos tenido la primera parte de la tertulia con periodistas. Ahora la vamos a tener a nivel de afición. Y también vamos a extractar lo más llamativo, que fue casi todo, de la rueda de prensa de César Fernando, porque no es habitual escuchar a un técnico de este, sobre todo en los últimos tiempos, tan crítico, ¿no?, con sus futbolistas y, en definitiva, con la propia situación. Toda la palabra que había sufrido vergüenza en la primera parte. Y, como digo, esto es destacable, y lo digo por si muchos más tenéis que escucharla, porque ya, poner una cosa para que la radio, la tele o internet, pues no escucharte y la rueda de prensa, pues por eso vamos a poner algunos cortes. Antes, María, tenemos abierta nuestra encuesta. Sí. En cara al lunes, después de los partidos. Sí, en Facebook, a través de Facebook, hemos lanzado la pregunta de qué opina sobre la última derrota de Leche contra el Guadalajara. En serio, Sergio Mirabetín, que pues nada, ha pensado la temporada que viene y en cómo queremos jugar. Un saludo. Rubén Rico dice, ahora vámonos, hay opciones. Cristian Torres dice, corran y cuenta nueva. Hay que ser positivos y pensar e ilusionarse para la temporada que viene. Y me gustaría señalar algo que, por favor, a los oyentes de este punto, que hay maneras de expresar tu descontento y demás, y me gustaría que, si puede ser a través de nuestras redes, que no se usaran palabras más amantes. A ver, se puede expresar tu descontento de muchas maneras, y sobre todo no usar el generalizar siempre a carrera injusticia, estamos hablando no de todos los oyentes, sino de los que están usando. No encuentro, pero en las redes sociales que queréis utilizar para hacer responder a nuestras encuestas, pero bueno, sí, no hay educación o hay malas palabras, no la vamos a hacer. Solo queremos simplemente que estéis con normal. Dicho esto, saludo también a Cristóbal Sáez, que lo tengo por aquí, de la Peña, a jugar en Nora. Como aficionado, como representante de Peña, ¿cómo te sientes en estos momentos y qué sensaciones tienes en esta recta final de la temporada con una nueva de los meses? Con ganas de empezar el día y de empezar desde los meses, que esta temporada ya se ha terminado. Hay que pensar en la que viene y pasar estos partidos que quedan, disfrutarlos con nuestro equipo y acceder a nuestro equipo, que realmente es una de las cosas que somos derechos de la categoría, que hemos estado, nos podamos cabrear evidentemente por cómo hemos estado y cómo estamos, pero bueno, disfrutar de lo que queda, lo que podamos, y sobre todo pensar en tratar de ilusionar a la afición, recuperarse y disfrutar de la categoría. Eso va a depender mucho de los dirigentes del club, de la manera de hacer las cosas. No son responsables de todo lo que pasa en el terreno del juego, meten los goles, pero sí son responsables para lo bueno y para lo malo del club. Y no eran cuando era el Elche líder, no son ahora, el equipo que por desgracia está en algunos momentos está vegetando en el juego. Quedan tres partidos. Porque cuando oyes o escuchas, ¿no?, es que el equipo ya no tiene motivación, ya baja los brazos. Eso te lo crees, piensas que es así, o piensas que el futbolista todavía puede dar un poco más y más, teniendo en cuenta que no es lo mismo acabar con 60 y tanto puntos que con 50 y tanto, no es lo mismo acabar el séptimo que el tercero, pero aunque no haya premio, ¿no? Thank you. es lo mismo. Aunque parezca que sí, no es lo mismo acabar ganando dos o tres partidos que acabar perdiéndolo después de las derrotas que lleva. Yo creo que realmente hasta el otro día no se puede jugar. Es muy tanto, igual, ahí no, esa cosa no vale porque, claro, jugamos y lo mismo. Hemos ganado los últimos dos partidos, pero con 60. Thank you. alguien que llamaba antes. La penúltima le preguntamos si pensaba que al jugar ahora contra equipos que no se juegan nada esto podía cambiar. María, dos rápidas, María. Abraham más dice que, por cierto, el miércoles irán 500 a 1000 aficionados al estadio que se den con un gran coche. A mí no me dirán. Tengo un gran coche. Pero Enrique dice que cuando te vayas, pues nunca más no va a ser. Y, por ejemplo, pues el caso que quiero particular es parecido al de Zaragoza, sí se pudo, pero no. Quedan vuestras impresiones, vuestros comentarios para ver los animales de los animales. Como buenos misioneros y que acaban cuatro con la vida. Gracias a todos, también a vosotros por siempre elegirnos a través de Radio 3 Marca, que es un buen sitio. Recordad, esta marca